Bien bellaco, bien bellaco, toma. Bien bellaco, bien bellaco, toma. Bien bellaco, bien bellaco, toma. Bien bellaco, bien bellaco. Nosotros le metemos full cover. Te damos game over y te hacemos un crossover. Cuidado, cuidado, no te vayas hangover. Me llevo tu mujer y me convierto en su lover. Yo tengo una gata pidiendo castigo en voz alta. Mano arriba, la mano arriba. Escúchate esto. Esto es pa' los boliches y no es pa' la emisora. Toda esa puta que me anhela. Toda esa puta que me en la cola pa' abajo, pa' abajo. La cola pa' abajo. La cola pa' abajo, pa' abajo. La cola pa' abajo. Oye, vamos a seguir con esto, esto no se acaba, dímelo. Pero como quiera banda de las mujeres, ¿verdad? Súbelo ahora. Solo me tres, papi, nos vamos pa' o sea, la discoteca que brinca, brinca. Bien bellaco, bien bellaco. Brinca, brinca. Ella se pegó. Brinca, brinca. Bien bellaco, bien bellaco. Brinca, brinca. Ella se pegó. Shay.